juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Espero que ustedes ahí del otro lado no sean tan exigentes como los compañeros, porque querían que hablara de Playa Girón, de los 33 orientales, y la verdad que no nos da el compañero, profesores de historia que pueden hacerlo muchísimo mejor. Y nosotros hoy queríamos hablar de la intensa actividad que ha tenido el World Trade Center, sobre todo esta semana. Y no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando del World Trade Center que está acá en Pocito. Nosotros estuvimos, acompañamos allí la marcha en solidaridad con el pueblo palestino, con lo contradictorio, ¿no? Por un lado, lo que uno siente por el terror que se está viviendo en esa zona, los horrores que pasan en esa zona por ese genocidio, ese régimen fascista del Estado de Israel, pero bueno, con lo que te da también ser parte de esas cosas, parte de la solidaridad, de que haya un conjunto de gente de nuestro pueblo que todavía insiste en la solidaridad internacional con los pueblos oprimidos. Y además, en esa marcha tuvimos enormes alegrías. Un joven se acerca, el compañero Rubio, le dice: Rubio, usted es Rubio, sí. Dice: voy a ir al acto mañana, y se quería vincularme con ustedes. Y le preguntan ahí, bueno, me invitó Washington. Y Washington es otro joven que hace, no sé si es 15 días que se incorporó a la juventud del 26, y ya incorporó otro joven más. Ahí Rubio conversa con otra persona, vuelve a mostrar que se quería incorporar, y cuando vamos caminando en la marcha, el compañero Gonzalo Martínez, candidato a presidente de Unidad Popular, nos pregunta: ¿conocen a esa familia? Una pareja con una hija de unos 10 años por ahí, que iba con la bandera de la 326 en la marcha, cosa que nos daba mucha alegría, y ni Rubio, ni Gonzalo, ni yo los conocíamos, por lo que nos acercamos con tremenda alegría y nos presentamos, y la verdad, oyentes de la radio permanente, conocían la voz. Y bueno, son del buceo, quedaron con el teléfono de Eduardo. Bueno, la verdad, le mandamos saludos y estamos esperando ese mensaje o verlos mañana, que la verdad que sería tremenda alegría. Así que en una marcha se incorporaron prácticamente una familia y dos compañeros más, lo que la verdad que habla de no solo de los tiempos electorales, sino de cambios más profundos que se están dando en torno a la reconstrucción de la izquierda. Por otro lado, allí en el World Trade Center también, en lo que se piso 40, parece que es un club de ejecutivos muy exitosos que existen en nuestro país, que tienen su club, su restaurancito. Allí estuvo el candidato Orsi, ¿no? Y nos habló de la unidad nacional, de que él no es ortodoxo. En todo momento intentó caerles muy bien a estos 40 empresarios, este piso 40, este club de ejecutivos exitosos de nuestro país. Planteó que él, bueno, va a articular con la educación privada, porque dice él que en la educación pública, y yo ojalá que hayan escuchado todo esta corriente de pueblo que hubo ayer también, ¿verdad? reclamando por el cambio de las reglas de juego que le hacen a los trabajadores con las licencias médicas. El recorte de derechos que le hacen, porque en realidad las reglas de juego se deben cambiar. No solo se puede y se deben cambiar. Lo que pasa que la oligarquía no le gusta que le cambien las reglas de juego, y mucho menos si es el pueblo, y mucho menos si surgió del pueblo organizado, ¿verdad? Entonces, si a ellos le cambian las reglas de juego, les molesta, ¿no? Pero bueno, Orsi, a toda la gente que marchó ayer de la educación, les dijo que él va a articular con la educación privada, porque en la educación pública son miedosos y son muy conservadores. O sea que la reacción en nuestro país, los que se oponen a los cambios, están allí, son los profesores y los maestros de la educación uruguaya, ¿no? Donde ubica a Orsi aparentemente a los enemigos. Y después en la seguridad, dice Orsi que hay que empezar por el acceso a la justicia. O sea, después que te mataron, que tu familia acceda a la justicia, ¿verdad? Y que después de 10 años, como en el caso de Chornalé, se condene al culpable, ¿verdad? ¿Está? Ministerio de Justicia, combate al microtráfico, fortalecer la prefectura. En realidad no escuchamos allí. O sea, allí hubo una gran omisión. Para alguien que viene del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaro, MPP, bueno, no sé si él viene de ahí, creo que era Vertiente en su momento, una gran omisión, que se olvidó de los bancos, se olvidó de los que lavan la plata, se olvidó de la DEA, se olvidó del imperialismo. Bueno, eso es lo que está pasando. Pero además de Orsi, porque se nos vuela el tiempo, en el World Trade Center también hubo una conferencia donde estaba, bueno, está el CED, los que estudian para el desarrollo, otra vez Munio. Entonces esta gente, que hay que verle las fotos, ¿no? Que antes de ir seguramente se bañaron en no sabemos si en leche de avena, y que después dudaron entre ponerse el vestido que compraron en la escapadita en Miami el fin de semana pasado, o el que compraron en Milán el mes pasado cuando fueron de vacaciones, fueron y volvieron, y que llegaron al World Trade Center en su auto de alta gama, ¿verdad? Y después se bajaron y fueron allí, subieron al World Trade Center y nos dijeron que si nosotros estamos con la papeleta, ya no hablemos más de la primera infancia, ¿no? Eso más o menos es estos atrevidos, porque la verdad que ya no sabemos cómo calificar, que creen, ¿verdad? Los oligarcas, los del sistema financiero y los alcahuetes del sistema financiero, que creen que les da resultado oponer los viejos a los nietos, ¿verdad? Es como que el abuelo, que si cobra 4.000 o 5.000 pesos más, sus nietos van a pasar hambre, ¿verdad? Entonces la pobreza infantil resulta que es culpa de los jubilados, y si tienen una jubilación digna, ya no hablen más de la primera infancia, porque si ponemos plata en una vejez digna de los trabajadores y el pueblo, entonces vamos a aumentar la pobreza infantil, vamos a destartalar al Estado, vamos a tener que aumentar impuestos. No, señores, la que queremos es la de las AFAP. La que queremos son, porque aparte ahora ya nos dijeron que son 24.000 millones, nos dijo el presidente de la ANAFAM, no 22.000, pues si no nos vamos quedando con la película vieja. Queremos esos 24.000 millones que, en vez de ponerla en la seguridad social de nuestro pueblo y en la primera infancia, porque le propongo a Munio y a todos los que hablaron ahí, aumentar la asignación familiar de 1.111 pesos por mes, les propongo aumentarla al salario mínimo nacional también. Y de ahí, de esos 24.000 millones, ¿verdad? Entonces, en esta semana, también en esta semana, pasó que Vergara se bajó de su candidatura no creció, toda la táctica del MPP se ha encaminado a ganar el centro, se lo ganaron al centro político. Vergara dice que si vota mal va a ser un golpe muy duro para el sereñismo dentro del Frente Amplio, y se fue con Orsi sobre todo por la posición de Orsi ante el plebiscito. O sea, se fue con Orsi porque Orsi está claramente en contra del plebiscito. Luchó Orsi para que no se juntaran las firmas, mientras Carolina Cose firmó para facilitar, según ella, en un espíritu democrático nada más, ¿no? Pero que todavía no sabe si lo va a votar, no quiere definirse antes de junio, espera no decidirse antes de junio, ¿verdad? Y si es candidata única del Frente Amplio, el Frente Amplio decidió que sus candidatos comunes no pueden hablar a favor del plebiscito, ¿verdad? Capaz que sí vota. Votará en secreto, porque el cuartito es secreto, pero no va a poder hacer campaña, ¿verdad? Y además, y lo decíamos el miércoles en una entrevista, ¿no? Este hombre del Banco Itaú, que es el banco privado que más ganancias tiene en este país, nos decía que el 15% del portafolio de las AFAP que Mujica autorizó a invertir en el exterior, se han comprado acciones de los 500 monopolios más importantes de Estados Unidos. O sea, los yanquis, los que se te quedan con la tierra, con el agua, con la industria, los que le mandan armas a Israel para que bombardee a los palestinos, ahí ponen la plata en las... O sea, esta gente que del SED y Munio, entonces ellos digan, queremos que la plata se ponga en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y no en los viejos. No nos digan que es en los viejos o en la infancia. Nos digan, en los 500 monopolios de Estados Unidos o en los viejos. Esa es la verdad, ¿verdad? Entonces, y somos conscientes nosotros, y a veces se nos va la moto, que cuando criticamos a Mujica, cuando criticamos a Orsi, y criticamos a referentes de gente de izquierda honesta y que se enoja, ¿verdad? Porque estamos criticando a sus referentes, se enoja. Y muchas veces realmente les decimos, lo hablamos, lo conversamos con los compañeros, cómo decir la verdad, pero sin alejar a los Frente Amplistas de base. Intentamos exponer los hechos, no calificar, ¿verdad? Pero en estos días leyendo también encontrábamos una idea de Lenin que decía que la unidad del proletariado socialista, decía Lenin, nos sentimos eso en parte, la unidad del proletariado socialista con esos agentes del gobierno burgués, decía Lenin, solo puede llevar a una total desorganización, desmoralización, hipocresía y mentiras, ¿verdad? Entonces cuando te intentan justificar que ni hablar las respuestas de Cose ahora a Vergara, porque habló de polarización en el frente, ella dice que las respuestas de algunos aparentemente socialdemócratas que están con Cose, o sea, todo eso genera cuando te dicen un día sí y otro también que ya el capitalismo barrió todo, que esto no se puede cambiar, que hay que mejorar un poquito el capitalismo, que para qué esto, ¿verdad? Que la reforma agraria ya es del pasado, que nacionalizar la banca mucho más, que no pagar la deuda externa ya son cosas del 60, que cómo vamos a eliminar las AFAP, que sería un terremoto. Todo eso genera desmoralización, son mentiras, es hipocresía, ¿verdad? Entonces, vaya si Lenin todavía sigue siendo una luz, nos expresa estas cosas. ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotros nos movilizamos. Hay una desmovilización generalizada, la hay. No es culpa nuestra. No es culpa nuestra, ¿verdad? Y no estamos nosotros unidos con estos agentes del gobierno burgués, de la burguesía, dentro de la izquierda y del movimiento obrero. Entonces nosotros nos movilizamos. Y qué decirles, compañeros, con todo lo que han hecho en estos días, con tanto esfuerzo, con tanta firma juntada, ¿verdad? Qué decirles, nos encontramos mañana. Mañana... nos damos un abrazo. Mañana empujamos la última semana de junta de firmas. Queremos que la última semana tengamos puestos fijos en Montevideo, varios, toda la semana. ¿Cómo hacemos para sostenerlos? En algunos barrios, ¿cómo sostenemos en el interior? empieza a aparecer gente que dejó para último momento, que quiere firmar, que quiere hacer firmar a su familia. ¿Cómo damos respuesta a todo eso? Dejemos el alma la última semana y que el acto de mañana, lejos de quitarle fuerza al plebiscito, sea un empujón al plebiscito. ¿Cómo demostramos nosotros mañana que hay una unidad entre nuestro acto, entre nuestra política, entre nuestro deseo de reconstruir la izquierda, de volver al Parlamento, una unidad en dejar todo para el plebiscito? Que mañana recogemos o recibimos todas las papeletas que ya tienen firmadas los compañeros, que mañana juntamos firmas, que mañana desplegamos mucho más fuerza para la última semana. Entonces, ya sabemos, nos enteramos hoy que vienen compañeros de Soriano, sabemos que vienen compañeros de Durazno, de Paysandú, de Maldonado, de San José, de Florida, siguen confirmando los compañeros. Entonces, nos queda un día para seguir convocando, nos vemos mañana, nos damos un abrazo en este camino, vaya si es acertado, de la reconstrucción de la izquierda, de recuperar las ideas de izquierda, la organización de izquierda y alejarnos de esto que decía Lenin, que es la desorganización, la desmoralización, la hipocresía y las mentiras. Hasta mañana, compañeros, en el acto. En las audiciones el domingo nos reencontramos 9:30 y, como ustedes saben, todos los mediodías de 2:15, 2:30, la audición del Movimiento 26 de Marzo. Que pasen bien.